Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás en. De allá a acá. Estás. Cabello, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Bueno, muy bien, estamos en De aquí a allá con la doctora Cristina Díez Alegría, especialista en psicología clínica, que trabaja en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y es profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. Y está visitándonos acá por nuestra facultad, porque vino a dar un curso en el marco de las maestrías acerca del enfoque psicoterapéutico integral y experiencias docentes en hospitales de día para la atención a personas con trastornos psíquicos. Largo todo esto, pero bueno, me parece que está bueno. Primero, también que sepan que va a estar recorriendo algunas experiencias en nuestro país, además de estar formando a docentes y estudiantes de posgrado en nuestra casa de estudio. Y bueno, y que se está por ir el domingo, así que la agarramos en fuga. Antes de que se fugara, la agarramos en la radio de facultad. ¿Cómo andas, Cristina? Bien, fenomenal. Con frío, pero bien. ¿Sí? ¿Te están sacando el jugo? Me han tratado muy bien aquí en esta facultad y me quedo. ¿Te quedas? No me quedo porque tengo dos hijas. Puedo, exacto, pero si no, ya me lo pienso. Bueno, muy bien. Y bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es esto del enfoque psicoterapéutico integral? ¿Cómo lo trabajan allá? ¿Cómo es tu experiencia también en el hospital? Bueno, yo trabajo en un hospital de día que trabajaba antes en la planta de psiquiatría del Hospital Clínico, que es un hospital general, y trabajé siempre en hospital de día, pero antes estaba allí, y luego nos dieron un chalecito precioso, lo digo porque también tiene que ver el contexto físico de donde trabajes, y además estoy con otro equipo de personas. Entonces el tratamiento integral es porque nosotros somos un equipo multidisciplinar, es un hospital de día solo para trastornos psicóticos y trastornos bipolares, pero todo con síntomas psicóticos, que tiene 30 plazas de pacientes, y somos un equipo multidisciplinar donde hay dos psiquiatras, un psicólogo que soy yo, dos terapeutas ocupacionales y dos enfermeras. Entonces tenemos un enfoque multidisciplinar y además de distintas perspectivas. Los psiquiatras son más de un enfoque psicodinámico, psicoanalítico, y yo soy más de un enfoque cognitivo-conductual, entre comillas, porque como soy de la facultad de allí, que allí se da ese enfoque, pero luego tenemos un modelo bastante más integrado, más psicodinámico, donde hacemos grupos multifamiliares, desde el enfoque de García Badaraco de Buenos Aires hasta terapias más cognitivo-conductuales, en plan técnicas que se hacen más en Gran Bretaña, de Richard Bental, etcétera, que es en la perspectiva que yo hice mi tesis, pero es un enfoque muy flexible, abierto, creativo, es un hospital más tipo comunidad terapéutica. Bien, y vos cuando decías hoy tienen 30 plazas, quiere decir, y digo para por lo menos entrar en clave Uruguay-España, ¿no? Nosotros acá tenemos hospital, tenemos centros diurnos, y cuando vos decís plazas, ¿quiere decir camas? ¿Tienen internación? No, ¿o no es solamente de día? Ta, es solamente de día. Es un hospital de día que solo van por la mañana, además tampoco se quedan a comer. Ta. Hubo en un primer momento una intentona de que se quedaran, pero luego no había infraestructura necesaria. Y entonces van por la mañana de lunes a viernes, van como de 9 a 2 más o menos. Y luego eso se empiezan a ir, luego ya depende de cómo va el paciente, pues se empiezan a dar días, etcétera. Entonces, esto pertenece a la sanidad pública y pueden venir desde los centros de salud mental. Allí hay centros de salud mental donde cada paciente, una persona que tiene psicosis, puede hacer el acercamiento a la sanidad pública, o desde urgencias, cuando se pone mal y va a urgencias en el hospital, o puede ir a su médico de cabecera o médico de familia, y entonces les derivan al centro de salud mental donde tienen su psiquiatra, que se va a hacer su psiquiatra para siempre. Entonces a nosotros nos pueden derivar pacientes desde el hospital general o desde los centros de salud mental, los psiquiatras. Y luego hay una red, todo eso pertenece a sanidad, luego hay una red de rehabilitación que pertenece ya a servicios sociales, pero que también es público, es gestionado privadamente, pero es público para la gente que puede acceder allí. Son centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, mini residencias, pisos protegidos, pensiones protegidas, etcétera. Y eso también los van derivando su psiquiatra de salud mental, lo deriva cada uno de los servicios de rehabilitación donde crea que el paciente tiene el perfil de cada uno de los dispositivos. Nosotros quizás seamos la puerta de entrada porque a veces nos utilizan para hacer estancias más cortas en el hospital y vienen pacientes subagudos que uh-huh. todavía tienen clínica pero que vienen al hospital y ahí acaban de ponerse mejor y hacemos un trabajo mucho más psicoterapéutico que en el hospital no se hace. Y solemos tener gente con primeros episodios psicóticos, gente más joven. Si no, la gente más crónica va a dispositivos de rehabilitación, como un centro de rehabilitación psicosocial. Que ahí tiene actividades más concretas. Sí. Acá, ¿cuál es la diferencia en las actividades de unos y otros? En los centros de rehabilitación psicosocial no hay psiquiatras, uh-huh. o sea, solo hay psicólogos y más trabajadores sociales, monitores, y está más dedicado quizá, digamos, a la sintomatología más defectual y a que la gente aprenda a la independencia, a vivir con su problemática, a la rehabilitación en sí. Está como más centrado a la comunidad y que ellos aprendan a ser independientes, a vivir su vida, las actividades de la vida diaria, digamos, ¿no? A que sepan ir a comprar, a llevar una vida por sí mismos, etcétera. Lo nuestro es como más psicoterapéutico, se hace más psicoterapia. En realidad ellos hacen como... ¿Grupal o individual? De las dos. De las dos. Hacemos todos los días grupo. Hay grupos psicoeducativos más dirigidos a que tengan conciencia de enfermedad, adherencia a la medicación, y luego hay... Eso es un día. Luego hay dos grupos a la semana, que es un grupo más psicodinámico, con expresión de emociones, donde aprendan a tomar conciencia con sus sentimientos, con las cosas que les pasan. Hay también grupos con los padres toda la semana, para los padres solos, con los padres con los hijos, grupos multifamiliares, donde ahí pueden venir pacientes que ya están de alta y familiares que ya están de alta. Ellos ya saben cuándo es el grupo y de repente aparece gente que hace 5 años que no ves, que está fenomenal, que te cuenta su vida, que... Una visita. Sí, y entonces le da un apoyo así gustoso al grupo y es muy bonito verles. Luego se hacen muchos talleres de terapia ocupacional, talleres bastante creativos, hacen teatro, hacen... han hecho talleres de pintura, talleres de radio también han hecho... cosas trípticos para el estigma sobre la enfermedad. Todos los viernes salen a ver alguna exposición, salimos por ahí a la calle a museos a ver una exposición, o si no, hacen un videoforum en el hospital. Pero la diferencia es que es un perfil de personas que acaban de empezar con la enfermedad, uh-huh. entonces que aprendan a prevenir la enfermedad y un poco a lo que es, y luego es un proceso más, se hace más psicoterapia que en los otros sitios, que se hace menos, se deja más para el aprendizaje de las actividades de la vida diaria, etcétera. Bien, y vos además, bueno, nombrabas esto de las experiencias docentes. Supongo que ustedes tienen estudiantes de grado, de posgrado. Nosotros tenemos estudiantes, bueno, yo como soy profesora, uh-huh. Yo soy profesora asociada, pero no doy clase en la facultad. Mi asignatura es el practicum, que se llama allí, que se tiene en quinto de carrera. Hasta quinto de la facultad no ven pacientes. Y entonces en quinto ellos vienen a, o sea, yo no voy a la facultad, ellos vienen al hospital de día y pasan conmigo 3 semanas. Entonces cada 3 semanas viene un estudiante nuevo. Y luego tenemos los... ¿3 semanas? Ah, sí. Es un practicum de 3 semanas, ¿tá? Pequeño, pero luego tenemos a los... Un acercamiento, digamos, sí, a una realidad sí, concreta. Porque luego una vez que haces la licenciatura, puedes hacer la residencia, que allí se llama el PIR, porque es psicólogo interno residente, igual que el MIR, el uh-huh. médico interno residente, que tenemos siempre un PIR y un MIR de tercer año. La residencia son 4 años, tienen unas, lo que allí llamamos rotaciones, que es que cada unos meses que tienen que pasar en los distintos servicios del hospital. Allí hay un hospital, en Madrid, ahora lo están cambiando y va a ser un área única, pero está dividido en áreas de salud. Y cada área, nosotros somos el área 7, cada área tiene un hospital general, y luego a partir del hospital general, que sería como la Casa Blanca, pues luego están todos los servicios de alrededor, que tú tienes asociado un centro de rehabilitación, un hospital de día, centros de salud, bueno, uno o varios, depende de la población. Está como descentralizado, digamos. Sí, está centralizado. Entonces, los residentes van pasando, el primer año van al centro de salud mental con los psicólogos que hay allí. Luego pasan a la planta de agudos, pasan a interconsultas, luego hacen hospital de día, hay 2 hospitales de día, el donde trabajo yo, que es de psicóticos, y luego otro para trastornos de personalidad, que está separado, ahí también hacen una rotación. Luego tiene una rotación en psicología infantil, que también tienen que estar unos meses. Tienen una rotación externa, que ellos pueden irse donde quieran del mundo. Normalmente se van a Nueva York, al Bellevue, o con Malgorri, Australia. Muchos han venido cuando vivía García Badaraco y han ido a Buenos Aires. Ellos pueden elegir dónde quieren ir. Y es una rotación bastante interesante. Luego vienen y nos lo cuentan. Entonces nosotros tenemos docencia continua, como digamos. O sea, Estamos rotando. Sí, estamos todo el día con programa rotación, claro. El residente está conmigo 4 meses y entonces se hace docencia allí, supervisión in situ mientras están allí, y luego ellos tienen todos los miércoles docencia en el hospital, estén donde estén rotando, se juntan todos allí en el hospital. Tienen docencia, puede ir cualquiera de nosotros adjunto a dar una clase de cualquier cosa, psicopatología clásica, de psicoterapia, etcétera, y al final a 1:30 hay una sesión clínica donde un residente presenta a un paciente, y luego el jefe de servicio, que es el doctor López Ibor, lo entrevista y luego se debate, va quien quiere, eso es una... está como abierta, tenías acá, sí. Llaman. Va quien quiere y se debate sobre, depende por qué lo haya presentado, cuál es el objetivo de la sesión, si es una duda diagnóstica o que no se pone bien, duda de tratamiento, lo que sea, se debate allí con los adjuntos que hayan ido, los residentes, etcétera. O sea que el hospital es un hospital universitario y es un hospital docente para... lleno de estudiantes. Yo siempre pido que pongan un espejo de esos unidireccional, porque a veces se llena el despacho de gente y el pobre paciente, aunque claro, ya está acostumbrado, por lo menos para que sí, se vea él. Sí, por lo menos para que quede ahora un poco más el perfil íntimo. Por lo que vos decís entonces de la formación, o no sé si es esta parte que vos estás, que es bastante clínico, ¿no? Sí. Por esta parte de rotación, ¿ese es el perfil de la carrera en general o es solo la parte, solo esta que vos optás por profundizar en lo clínico? ¿Pero a qué te refieres en lo clínico? Y bueno, en lo clínico más unido a esta parte como más hospitalaria o más al sistema de salud, sí, o sanitario, como dicen ustedes. Acá por lo menos nosotros, y en el medio del diseño también del plan de estudio, como que nuestro perfil amplio. Me ha sorprendido la Facultad de Psicología aquí. Me ha sorprendido por 2 cosas. Una, para... fenomenal la cantidad de, o sea, la de que los alumnos están metidos a ver pacientes desde muy al principio y que están, que allí no, allí tienes que esperar, bueno, y ahora hay un practicum de tres semanas, cuando yo estudié no había nada, claro, no veías un paciente en tu vida. Sí, a mí 3 semanas me llaman la atención. Claro, y ellos se quejan y yo digo, sí, pero yo no tuve nada, o sea, claro, que es verdad que se quejen y debería ser, porque así en medicina no pasa eso, en medicina en segundo ya empiezan a ir a los hospitales, les dividen por hospitales y van yendo, claro, tipo house, ¿sabes?, detrás de ellos. Sí. Viendo todo, pero en psicología no. Entonces aquí me ha sorprendido para bien. Digo, esto lo deberíamos hacer nosotros, como que están más metidos, y cuando ven pacientes, pues ven cosas más light, no ven cosas tan hospitalarias y tan, porque y lo ven en quinto y 3 semanas, que es muy poco. Ahora ya cuando haces el PIR, ya te metes de lleno. El PIR no sale de... ¿Es opcional o es obligatorio? Ahora es obligatorio. Ajá. O sea, el PIR antes era opcional. Te daba un currículum y te daba la especialidad, pero era opcional. A partir del 2005 lo hicieron obligatorio, porque salió obligatoria la especialidad de psicología clínica, ya no te pueden contratar en la pública sin ese título. Y eso también es un poco, porque claro, hay muy poquitas plazas de PIR, hay 100 plazas para toda España, y a lo mejor se presentan, porque lo que han hecho es imitar el modelo médico, pero claro, hay millones de especialidades en medicina. Entonces, uno acaba medicina, hace el MIR y a lo mejor quería ser psiquiatra y no tienes número, pues haces traumatólogo o haces otra cosa. Pero en psicología clínica se quedan muchos fuera, porque, o sea, tienes que sacar los 100 primeros. Y, bueno, otra cosa que me ha sorprendido de aquí, que yo creía que sí que había, es que no hay doctorado. No. Claro, esa es la diferencia. Allí es más doctorandos, más y investigador, como claro, digamos. La facultad de allí es como más... Allí tienes que ser doctor para ser profesor titular. Los asociados no, pero tienes que ser doctor por narices y nadie no se le ocurre allí. Por ejemplo, en el PIR da puntos que hayas hecho los cursos de doctorado, que tengas Ya para trabajar no. O sea, yo para presentarte a ser residente, si ya empezaste tu curso de doctorado, tienes más puntos. Pocos, porque también da pocos puntos, no te creas que para lo que más te sirve es para hacer docente. Si yo quisiera hacer una carrera docente, tendría que ser yo soy doctora, pero porque quise, para trabajar no es necesario tampoco. Pero es como las diferencias que yo veo aquí en la facultad. Esas son las dos. Sí, acá recién como que estamos pudiendo diseñar una carrera más de posgrado, que veníamos bastante atrás. Pero me gusta porque veo que los estudiantes ven como la realidad, ¿no?, de la clínica, sí. La clínica real, además la clínica grave, el trastorno mental grave, que allí como que en psicología está como más apartado. Así que bueno, te encontraste con esas cosas. Sí, es cierto. Además, bueno, yo tengo el, por suerte soy también docente de, en este caso, la pasantía por Radio Vilar de Voz, y está en un año, ¿no? Que también te da y te permite otro recurso y otro desarrollo del mismo servicio, porque... yo no me imagino 3 semanas, realmente. Claro, es que la manera de enfocar las cosas, de leer, de estudiar, de todo, es que te cambia. No, y de tratar al otro, me parece también, ¿no? En esto, como decías, del espejo, ¿no? La idea del espejo, digo, también es como esta cosa más de objeto y no tanto sujeto. Sí, sí. Por eso te digo que yo veo a los alumnos o te preguntan unas cosas que yo les miro y digo, pero eso, si has visto pacientes, no me lo preguntas, ¿sabes? Entonces... Es otra cultura, porque eso lo ves en los libros. Cuando tú lo has visto y estás estudiando y has visto pacientes, estudias de otra manera, lo ves de otra manera, es distinto. De hecho, se les queda corto, yo siempre se lo digo, cuando te tengas que ir es cuando empezarías a conocer a la gente, a entender lo que hacemos. Nosotros a veces vemos que acá todo ese año les lleva a adecuarse para poder intervenir de otra manera y posicionarse... En esto de ser psicólogo, me imagino 3 semanas. Hombre, lo único que salva allí es que como con la licenciatura ya no haces casi nada. Claro. O sea, tienes que hacer el PIR y pues bueno, en el PIR están todo el día con los pacientes y cuando llegan al hospital de día son R3, están en su tercer año y ya saben ver pacientes perfectamente. Pero bueno, la gente licenciada puede poner una consulta privada y deberían verlo más, mi gusto. Estar más psicología metida en el hospital y ver más pacientes. Claro. No, y una pregunta en relación a la realidad ya en torno a la salud mental, ¿no? O sea, porque en realidad ustedes tienen como... Va, por todo el mapeo que vos hiciste, me parece que hay como bastante desarrollo en esto de poder generar más autonomía o más comprensión también. Digo, como que hay un paradigma ahí que me parece que sí, es porque fue abierto. Cuando la palabra esta que nunca me sale, que es la desinstitucionalización psiquiátrica, sí. ¿Sabes? Que cuando cerraron los manicomios y que en España vino un poco después, pero como a principios de los 80, finales de los 70, que se cerró todo lo manicomial y se intentó pues que todo fuera en la comunidad, la rehabilitación y todo eso, y la verdad que ahí ha crecido bastante. La cosa que está pasando ahora es que todo eso que como que se luchó mucho en la psicosis y para los trastornos psicóticos y tal, ahora están viniendo fuerte los trastornos de la personalidad y le están quitando todos los recursos a la gente con psicosis, que bueno, tienen que compartir porque... Y como ellos dan... Los recursos de CISBOS a nivel presupuestal. Sí, claro, porque tienen recursos, claro. Tienen, por ejemplo, mini residencias, que ahí sí tienen camas, tal, pues claro... tienen los mismos números de recursos para más patologías, claro. Que también son graves, pero que como además los trastornos de personalidad fastidian más, entre comillas, y llaman más la atención, pues se lo dan antes. Claro. Eso, esa demanda de la lata que te dé. Y una pregunta, con esto de la crisis en España, porque acá por lo menos cuando hay crisis y hay baja también a nivel económico y estas cosas, aumentan algunas... patologías, algunas expresiones. Y Uruguay además tiene esta característica de ser más desde este lugar tercermundista, si bien bastante desarrollados somos, pero hay mucho más esta relación locura-pobreza, ¿no? Donde, bueno, capaz que hoy también es... yo estoy bastante conmovida porque hoy anunciaron el fallecimiento de la quinta persona en situación de calle... ¿no? Entonces activar también todo un sistema de refugios y bueno, y pensiones y un montón de cosas que hay. No sé cómo está allá en relación a esta crisis que está viviendo España, porque en realidad siempre ha habido un nivel bastante También es elevado, verdad que, ¿no? Como te he dicho, que como está sectorizado, nosotros nos vemos justo quizá los barrios más pobres que tal, pero se me ha olvidado decirte que en el hospital hay un recurso que es para la gente sin hogar, que hay un equipo para la gente sin hogar que funciona bastante bien, que está se coordina con los albergues y con todas las casas de tal, y es un grupo también multidisciplinar de una psiquiatra que lo lleva, con psicólogos, trabajadores sociales que van por las calles de Madrid y van pues intentando hacer intervenciones en gente que en la que detectan alguna enfermedad mental. Y es un, creo que lleva 3 años o 4 años el dispositivo, y la verdad es que está funcionando bastante bien y captando a bastante gente. Pero yo tampoco te crees que he notado mucho en mi trabajo de... Lo he notado en mi sueldo, que me lo han bajado, lo de la crisis. Sí, sí. Pero en las patologías o en la gente que... quizás no lo he notado mucho, no he visto que sea una cosa... Sí que se nota últimamente el tema de la inmigración en Madrid, que ha aumentado muchísimo. Y sí, la diferencia, ¿no?, de la patología de la gente. Hay mucha gente de Perú, de República Dominicana. Tenemos muchos pacientes de ahí que sí que notas la patoplasia un poco de la enfermedad, ¿no? Como, pero bueno, quizá eso es lo que más, no la crisis en sí, que me imagino que se notará. Pero quizás, no sé, en otras patologías o en otra, no sé. Bueno, y contanos cuál es tu recorrido de acá hasta el domingo. Que te pues vas. De acá hasta el domingo. Mañana voy a ver el Vilar de Bo. Encantada, porque tengo muchas ganas de verlo. Y el viernes voy a ver recursos de rehabilitación, que me ayudó una chica que vino al curso que yo di y que ya estaba trabajando allí en el Benito Meni. Y estuvo tiempo y habló con la chica que lo llevaba, la psicóloga, y voy a ir el viernes a verlo. Y creo que el sábado iré a hacer unas compras por Montevideo. Bien, ojalá que sea de tarde, así estás por Vilar de Voz de mañana tempranito. También, sí, puedo, iré. Bueno, sí, ojalá. Y bueno, me han tratado muy bien, me ha gustado mucho esta facultad, también tengo que decirlo. Es bonita, me gusta que esté en medio de Montevideo, porque en España, bueno, en España no sé, pero en Madrid la Facultad de Psicología está fuera de Madrid, lejos, de medio del campo, que bueno, ahora ya han construido más cosas alrededor y quizá puedas ir a alguna tienda o algún restaurante, pero cuando yo estudié no. Porque como psicología antes de los 80 o por ahí era una rama de filosofía y letras, pues cuando la hicieron nueva ya no había sitio en la ciudad universitaria, entonces tuvieron que ir al medio del campo. Recién entonces, ahí, ustedes se separaron en el 80. No lo sé muy bien y no, pero me hagas caso, pero por ahí, sí, a finales de los 70, 80 fue cuando ya se creó psicología autónomamente. De hecho, hay profesores que todavía eran licenciados en filosofía y letras con la rama de psicología. Buenos no profesores. Está bueno. Sí, bueno, no, no sí, está bueno, bueno, porque en realidad bueno, casi todo el mundo le estudia psicología y ido por ahí. Pero así que un placer de viaje. Me habéis tratado muy bien y me llevaré unos mates a Madrid. Me parece muy bien. Y unos regalos para las hijas. Sí, sí. Y no sabes si volvés. Ahí está, depende de cómo estemos. Intentaré volver en verano para sí, poder venir a la playa. Aparte, justo agarrás el último ola polar. Sí. Bueno, muy bien. Cristina Díez, alegría. Y muchas gracias por todo. Me siento muy bien tratada y muy bien. Bueno. Ah, también he olvidado que voy a ir al Teatro Solís. El viernes por la noche. Ah, bueno, pero estás con todo, de gas. Todo. Yo quiero todo. Todo es psicoterapéutico. Sí, eso es cierto. La vida misma. La alegría. Bueno, exacto, eso, mismo, eso me lo tengo que llevar. Eso me lo tengo que llevar. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Cuando quieras. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Gracias. Muy bien, qué lindo.